Buenos días, América Latina. Este miércoles y jueves en el Centro de Eventos Pedregal en San Antonio de Belén, a unos 16 kilómetros de la capital costarricense, San José, se celebró la tercera cumbre de presidentes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. La CELAC nació después de la Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe, realizada en México en 2010. Tuvo su establecimiento oficial en la Cumbre de Caracas, Venezuela, en 2012. Las primeras dos cumbres fueron en 2013 en Santiago de Chile y en 2014 en La Habana, Cuba. Al concluir esta cumbre, el presidente costarricense Luis Guillermo Solís pasó la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe al mandatario ecuatoriano Rafael Correa. Uno de los temas claves y más polémicos durante la cumbre de la CELAC fue el de la descolonización de Puerto Rico. Wilma Reverón, copresidenta del Movimiento Independentista Nacional Justosiano de Puerto Rico, conversó con Voces Nuestras sobre el proceso de lucha independentista, la situación política, económica y socioambiental de la isla y la discusión de la declaratoria que se emitiría desde la CELAC. Y queríamos que la comunidad específicamente le pidiera a la Asamblea General de las Naciones Unidas que retomara el caso de Puerto Rico. Pues nada de eso se pudo lograr, porque como informó el vicecanciller Solano, hubo unas serias diferencias. Hay un grupo dentro de la CELAC que bajo el planteamiento de que esto es un asunto de autodeterminación, con lo cual es cierto, esto es un asunto de autodeterminación, pero que como es un asunto de autodeterminación, que eso tiene que decidirlo el pueblo de Puerto Rico y que los demás países no se deben estar metiendo, porque eso sería ser injerencista. El encuentro de movimientos sociales realizado en la Universidad de Costa Rica con motivo de la tercera cumbre de la CELAC incluyó un conversatorio sobre integración latinoamericana y agenda social. Henry Morales, de la Red Centroamericana por el Diálogo, expuso sus observaciones sobre los cambios políticos regionales y la influencia a nivel global. En la región latinoamericana del Caribe se está viviendo un cambio de época, innegablemente. No es la misma región, ya hace 10, 15 años, para nada. Hay toda una dinámica de transición en muchos países por tratar de construir modelos un poco más cercanos a las poblaciones, llamémosle sobre el paraguas del buen vivir, sobre el paraguas del socialismo del siglo XXI, o sobre un paraguas de modelos más democráticos o más participativos. Y la región ahora es, en la esfera geopolítica o geoestratégica a nivel mundial, pues tiene peso, tiene voz y de alguna manera está incidiendo en los cambios que a nivel mundial se. Morales también reflexionó sobre las contradicciones de los gobiernos de izquierda y los conflictos que se pueden generar con los movimientos sociales. Y hay cuestionamientos de fondo a muchos de los propios gobiernos de izquierda de medidas que son medidas eminentemente neoliberales. Sobre todo cuando hablamos del tema extractivista, ¿verdad? O cuando hablamos del tema de megaproyectos, o cuando hablamos del tema de las grandes intereses de las transnacionales que a veces tienen alianzas con los propios gobiernos. Pero lo más complicado es que no encontramos pautas de cómo hablar y cómo debatir. Ahora mismo el caso de Nicaragua, con el megaproyecto del canal interoceánico, ¿no? Entonces, efectivamente, estamos ante un cambio de época en donde los movimientos sociales necesitamos entonces, creo yo, reajustar nuestras maquinarias. El esfuerzo que ahora estamos intentando hacer acá, de juntarnos diversas redes, de buscar objetivos comunes, de encontrar pautas que nos ayuden efectivamente a fortalecer nuestra capacidad de lucha, de movilización y de propuestas, es parte de esta necesidad de interactuar mejor en términos de estas nuevas relaciones que estamos viviendo. Alberto Croce, de la Fundación CES de Argentina, hizo un recorrido histórico del proceso de integración latinoamericano, que tiene su expresión actual en la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe. Además, planteó sus observaciones sobre la complejidad de las relaciones entre los movimientos sociales y los gobiernos progresistas de la región. La relación después entre los movimientos sociales y organizaciones sociales, los partidos políticos, se va complejizando. Cuando los partidos políticos llegan al poder, muchos de estos miembros militantes de movimientos sociales y de partidos se transforman en funcionarios. Y ahí se produce una cierta mutación compleja, porque porque a veces los que más militaron en los movimientos sociales después son los que más se pelean con los de los movimientos sociales, con diferentes diferencias de interpretaciones. Entonces esto hace que nuestra región, que en otras cosas está tratando de buscar espacios de encuentro, en estos temas la tenga muy complicada. Otra de las conferencias que se llevó a cabo en este contexto tuvo que ver con el neoextractivismo y conflictos ambientales en América Latina. En la actividad se presentó el sitio web ejatlas.org, que registra conflictos ambientales en el mundo, sus causas, poblaciones afectadas y formas de movilización de las comunidades. Gretel Navas, coordinadora para Centroamérica de este proyecto, explicó los hallazgos en la región. Bueno, actualmente en la región Centroamérica, que se conoce como los cinco países de Centroamérica más Panamá, hay 53 conflictos identificados. La mayoría de ellos están, bueno, conflictos mineros, después le sigue conflictos de hidroeléctricas y después de monocultivos, que en el mapa se presenta como conflictos de biomasa y de tierra. Más o menos entre estos tres está el 73% de todos los casos. De ahí en menor medida está de infraestructura, de turismo. Para concluir con el encuentro de organizaciones y movimientos sociales latinoamericanos, se construyó y se hizo lectura de una declaratoria en la que se reafirmó que la CELAC es el espacio de integración y soberanía latinoamericana. En la declaratoria se reivindicó la necesidad de espacios de participación para los movimientos sociales de este bloque regional. Desde el Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica, reportó Bolívar Rojas.